secreto en tu vida. Un laberinto al que entraste y ahora no encuentras salida. Fantasía cumpliendo, nosotros escondida. He vivido en silencio y solo era de intriga. Van a coger la envidia si se enteran que por culpa mía no está soltera. Pero